tal, Pepe? Muy buenos días a toda la audiencia de Farco. Escuchan ustedes el sonido de fondo. Estamos en el medio de la principal actividad de esta jornada de protesta, una jornada nacional con, obviamente, expresiones provinciales. Aquí en la provincia de Río Negro estaba prevista una gran movilización provincial a la ciudad de Viedma, que tuvo que ser suspendida por la situación climática. Estamos hace muchos días con mucha lluvia, así que por ese motivo se suspendió lo que era una marcha de todos los lugares de la provincia que iba a construir en Viedma, y se están haciendo movidas regionales, una aquí en nuestra ciudad, otra en Bariloche, otra en la ciudad de Roca. Y bueno, el factor climático le da un marco especial, porque una de las principales expresiones de la movida provincial era un paro docente convocado para el día de hoy, y las clases fueron suspendidas directamente por el Consejo de Educación porque realmente había un temporal de lluvias muy, muy fuerte. Con lo cual, hoy no hay clases, pero igualmente un importantísimo número de trabajadores y mayoría docentes están manifestando en este momento en las calles céntricas de Viedma. Hubo una concentración en la principal plaza y ahora una movilización que está recorriendo los principales edificios, las principales dependencias públicas. Participan de esta movida trabajadores de los distintos sindicatos nucleados en la CTA, o en las CTA, vamos a decir, el sindicato de los docentes, la UNTER, el CITRAJUR, el sindicato de trabajadores de prensa, los trabajadores municipales, pero además la particularidad que tiene la movilización aquí en Viedma, y no sé si va a suceder en otros puntos del país, es que también trabajadores de la CGT están participando de esta movilización, porque la UOCRA regional, la UOCRA de la zona atlántica, ha decidido sumarse con una clara expresión, porque hay una preocupación muy grande por los puestos de trabajo caídos de los trabajadores de la construcción. Por ese motivo, pese a lo que decidió la cúpula del sindicato, los trabajadores de UOCRA de la zona atlántica de Viedma están manifestando hoy junto a los otros trabajadores. Aquí estamos con una de las referentes sindicales, Clara Buzo, del sindicato de docentes de aquí de Viedma. Vamos a conversar con ella. ¿Qué tal, Clara? Bueno, ¿cómo están viviendo esta jornada nacional de protesta, aunque con su expresión provincial? Sí, contento con la masividad de la marcha, y sabemos que así va a ser en los tres puntos de la provincia, a pesar de la definición del gobierno provincial, porque tenemos claro que la alerta meteorológica de hoy no tenía que ver con la lluvia, sino que tenía que ver con la contingencia del paro docente en los lugares donde no tuvieron la excusa para suspender las clases. El paro supera el 98%. Así que sumamente contento del acompañamiento, la definición de los trabajadores, aunque por supuesto que nosotros preferimos siempre estar en el aula, siempre estar con los niños y las niñas, porque esa es nuestra opción, eso es lo que creemos, queremos más y mejor educación, a pesar de las políticas de ajuste que también se están viviendo en nuestro ámbito educativo, donde se están restringiendo cargos, donde el nombramiento de cargos, de apertura de nuevas divisiones que son necesarias, la necesidad de creación de cargos, sobre todo para los chicos que necesitan un acompañamiento especial, que tienen distintas discapacidades, eso está siendo a cuentagotas y en la mayoría de los casos por definición judicial. Así que bueno, también preocupados por las políticas nacionales y las políticas represivas que se empiezan a sentir. En nuestra provincia, con la definición de la justicia provincial de avalar la detención de menores solo por portación de cara, dicen por antecedentes. Nosotros decimos por portación de cara porque lo vivimos y lo sentimos en las escuelas secundarias de Viedma, donde depende el rostro de nuestros niños, depende del color de piel de nuestros adolescentes, son detenidos, son perseguidos, son permanentemente custodiados. Y a nivel nacional, ayer nos enteramos de la terrible noticia para nosotros, como sindicato defensor de la democracia, que hemos sufrido la represión durante la dictadura y que seguimos militando para que la democracia sea cada vez más fuerte, la falta de control civil a las Fuerzas Armadas. Así que todo esto nos hace un marco que nos preocupa que los controles nuevamente se nos están llenando de niños y niñas con hambre, con necesidad de comer. Ya no el comedor solamente como un lugar de encuentro y de aprendizaje, porque nosotros creemos que también es un lugar de encuentro y de aprendizaje, sobre todo en las escuelas de jornada extendida y jornada completa. Pero hoy los niños llegan con hambre. Las mamás nos piden para comer. El pan se acaba en las escuelas. Es una señal que nos preocupa. La precarización llega rápido y en las escuelas es en el primer lugar que se nota. Muchas gracias. Bueno, Pepe, compañeras, compañeros, acá, bueno, la movilización que en otros lugares va a ser a la tarde por el ritmo de las ciudades patagónicas está siendo ahora al mediodía, como decía Clara, con un importantísimo número de participantes. Mayra, gracias por el informe. Un abrazo grande. Un abrazo para todos.